Warner Brothers presenta Fantasías Animadas de Ayer y Hoy. Un dibujo animado de Warner Brothers. Coyote de hojalata. Levanta la mano. Prepárate a cazar. Mimi. Ataca. Prepárate a cazar. Mimi. Come. Estúpido. Vuelve a intentarlo, idiota. Regresa, detente, alto, atrás, lárgate, reversa, híncate. Este fue un dibujo animado de Warner.